Estos son los titulares del martes 8 de marzo. Finaliza la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, nuevamente sin un acuerdo. La Corte Internacional de Justicia sostiene una audiencia sobre la crisis ucraniana. Rusia publica una lista de países y territorios hostiles. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. Nuevamente, Rusia y Ucrania no lograron acercar posturas en la tercera ronda de negociaciones para acordar un cese al fuego. Delegados de ambos países se reunieron el lunes en el oeste de Bielorrusia, cerca de la frontera con Polonia, en momentos en que Rusia continúa su agresión contra Ucrania. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al menos 406 civiles, incluyendo 27 menores, han perdido la vida en Ucrania desde que comenzó la invasión. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el lunes que sus tropas impondrían un alto al fuego y abrirían rutas de evacuación para civiles en cuatro ciudades ucranianas, la capital Kiev, Mariupol en el este y Kharkov y Sumy en el noreste. Sin embargo, las evacuaciones han fallado por tercer día consecutivo y las partes se culpan mutuamente por ello. Vladimir Medinsky, que encabeza la delegación rusa, señaló que las expectativas de Moscú sobre las conversaciones no se habían cumplido, pero que esperaba que pudieran lograr un progreso más significativo la próxima vez. El asesor presidencial de la delegación de Ucrania, Mikhailo Podolyak, solo indicó que hubo un pequeño avance en el intento por abrir corredores humanitarios en Ucrania. Entretanto, el gobierno de Turquía anunció que extenderá una invitación a los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y de Ucrania, Dmytro Kuleba, para sostener conversaciones a tres bandas en Turquía el jueves. Rusia insiste en la desmilitarización y neutralización de Ucrania como condiciones para un cese al fuego, mientras que esta última exige que se interrumpan las hostilidades de inmediato. La Agencia de la ONU para los Refugiados dio a conocer que entre el inicio de la invasión rusa y el domingo habían huido de Ucrania 1.730.000 personas. El organismo señala que 1.020.000, o aproximadamente el 60%, cruzaron la frontera con Polonia. Agrega que 180.000 han huido a Hungría, 120.000 a Eslovaquia, 80.000 a Moldavia y 70.000 a Rumania. El principal instituto de ciencias ucraniano ha negado vehementemente noticias de medios de comunicación de Rusia que afirman que Ucrania ha estado trabajando en la producción de un arma nuclear. La Academia Nacional de Ciencias de Ucrania publicó un comunicado el domingo en respuesta a informaciones de tres agencias de noticias rusas. Los medios citaban una fuente anónima en Rusia que habría dicho que Ucrania estaba desarrollando un arma nuclear. Mediante el comunicado, la Academia señaló que ese tipo de programas dirigidos al desarrollo de armas nucleares no se implementaron ni están siendo implementados ni en sus instituciones científicas ni en Ucrania en general. El instituto también señalaba que los medios rusos estaban divulgando información falsa en un intento por justificar el ataque a Ucrania y la toma de sus centrales nucleares. La Corte Internacional de Justicia sostuvo una audiencia sobre el caso de Ucrania para buscar el cese inmediato de la agresión militar rusa. Sin embargo, Rusia boicoteó la sesión. A finales de febrero, Ucrania presentó el caso ante el máximo tribunal de la ONU. Declaró que la invasión rusa no había sido provocada y exigió que se emita una orden de emergencia para poner fin a las hostilidades. Durante la sesión del lunes, un representante de Ucrania declaró que se ha estado atacando ferozmente a la gente y que peligra su seguridad. Agregó que es necesario detener a Rusia y que el tribunal debe cumplir un papel en ello. A la audiencia del lunes no acudieron funcionarios rusos. Según se informó, se negaron a asistir a otra sesión programada para el día siguiente. El tribunal indicó que está dispuesto a tomar una decisión rápida. Sin embargo, hay probabilidad de que Rusia la desacate, ya que otras naciones implicadas en conflictos no necesariamente han obedecido este tipo de órdenes. Rusia ha publicado una lista de países y territorios que han adoptado medidas hostiles contra Moscú tras su invasión a Ucrania. La lista se dio a conocer el lunes, luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmara un decreto que permite temporalmente el pago a acreedores internacionales en rublos en lugar de monedas extranjeras. Las autoridades informaron que los prestamistas rusos podrán efectuar el pago de sus deudas en rublos a acreedores de los países y territorios incluidos en la lista. Cualquier pago en rublos se calculará según la tasa de cambio establecida por el Banco Central ruso. En la lista se incluyen Japón, Estados Unidos, el Reino Unido, Estados miembros de la Unión Europea, Corea del Sur y Taiwán. Japón se ha unido a países de Occidente en la imposición de sanciones económicas contra Rusia a raíz de la invasión a Ucrania. El secretario en jefe del gabinete de Japón, Matsuno Hirokazu, expresó el lunes una profunda preocupación por la nueva ley de Rusia que obliga a los medios de comunicación extranjeros a suspender operaciones en el país. Matsuno se refería a la ley recientemente aprobada que limita de hecho la libertad de prensa. En una conferencia de prensa, Matsuno condenó también a Moscú y a los medios estatales por divulgar información falsa en apoyo de la agresión rusa contra Ucrania. Cuando se le preguntó si la Corte Penal Internacional debe iniciar procedimientos para acusar al presidente ruso Vladimir Putin, Matsuno contestó que el operativo militar ruso en Ucrania viola de manera evidente el derecho internacional y es absolutamente inaceptable. Agregó que el gobierno japonés lo condena con dureza. El principal portavoz del gobierno japonés afirmó que su administración ha estado observando atentamente los acontecimientos relacionados con los procedimientos judiciales de la Corte y que lo seguirá haciendo. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, ha manifestado que su país está dispuesto a colaborar con la comunidad internacional para mediar en las conversaciones entre Rusia y Ucrania cuando sea necesario. Wang habló el lunes en una conferencia de prensa ofrecida en paralelo a la reunión de la Asamblea Popular Nacional en Pekín. Hizo un llamamiento a resolver las disputas de manera pacífica a través del diálogo y las negociaciones. Wang dijo que China está dispuesta a continuar desempeñando un papel constructivo para facilitar el diálogo entre Rusia y Ucrania y a colaborar con la comunidad internacional para llevar a cabo cualquier mediación que sea necesaria. Anunció planes de brindar ayuda humanitaria de emergencia a Ucrania. En referencia a Japón, Wang señaló que asuntos sensibles sobre hechos históricos y Taiwán afectan las bases de la confianza mutua. Agregó que espera que Japón honre los compromisos solemnes que ha asumido sobre estas cuestiones para evitar alterar gravemente las relaciones bilaterales. Wang continuó diciendo que el tema de Taiwán es enteramente un asunto interno de China e hizo hincapié en que es diferente en esencia a la situación en torno a Ucrania, ya que, en su opinión, las dos cuestiones no se pueden comparar de ninguna manera. Un total de 11 países, entre ellos Japón y Estados Unidos, publicaron un comunicado en el que condenan el más reciente lanzamiento de un misil balístico de Corea del Norte. Esto sucede después de que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU fracasaran nuevamente en su intento de dar una respuesta coordinada durante una sesión realizada el lunes a puerta cerrada. Corea del Norte lanzó el sábado pasado el misil hacia el mar del Japón y afirmó al día siguiente que había realizado la prueba como parte del desarrollo de un satélite de reconocimiento. Los 11 países, entre los cuales había 7 miembros del Consejo, calificaron el lanzamiento de prueba de una violación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Su comunicado insta a Pyongyang a buscar la opción del diálogo y no la de la inestabilidad, así como a dar prioridad a las necesidades básicas y los derechos humanos de su propia población, en lugar de hacerlo con sus programas de misiles balísticos. La declaración también insta a todos los miembros del Consejo de Seguridad a hablar al unísono para condenar esos actos peligrosos e ilegales. El gobierno japonés afirma que casi todos los residuos contaminados que se recogieron en la prefectura de Fukushima tras el accidente nuclear de 2011 terminarán de ser trasladados a lugares de almacenamiento temporales para finales de este año fiscal. En 2015 empezó el proyecto para transferir a las instalaciones temporales tierra y vegetación contaminadas, así como otros residuos. Según funcionarios, el proceso terminará casi en su totalidad para finales del año fiscal 2021, es decir, para este mes. El Ministerio del Medio Ambiente indica que las obras de descontaminación que se llevaron a cabo en áreas diferentes a aquellas en las que es difícil volver a habitar han generado aproximadamente 14 millones de metros cúbicos de residuos, de los cuales el 92%, o más de 12 millones de metros cúbicos, se transfirieron en su mayor parte a los lugares provisionales, mientras que otros se procesaron para su reutilización. Las obras de descontaminación prosiguen también en partes de las zonas donde es difícil volver a habitar, en las cuales los niveles de radiación son relativamente altos. Las autoridades tienen previsto trazar planes concretos para las áreas restantes después de consultarlo con los residentes. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.